continuación vamos a presentar y escuchar a el Carbón. Es profesor investigador del Centro Regional de Veracruz de Lina, que cuenta con diversas publicaciones, entre las que destacan los mazatecos ante la nación, el acceso a los recursos naturales, el desarrollo sustentable y la lucha por la tierra en las comunidades en el Valle del Mezquital. Bueno, lo que se refiere a los problemas técnicos, les quiero comentar que Víctor Toledo tiene un artículo en la mesa disponible para todos. Se llama La sustentabilidad como poder social, una reflexión ecopolítica. Ahí hay copias en la mesa para el que guste tener este documento. Sí. Bueno, yo quisiera hablar ahora sobre los pueblos indígenas, pueblos originarios, como un punto transversal de todo lo que se ha dicho con las experiencias que se van experimentando y que fueron presentadas en el momento. Entonces, lo primero que quisiera hacer es hablar sobre los territorios de los pueblos indígenas como no una densificación de tipo alternativo, de tipo organizativo, de alguna manera, sino una densificación social. Porque siento que es un tema pendiente desde los pueblos andes, que no se ha hablado de organizados de la gestión de los territorios y qué pasa en esos territorios. Solo que quiero empezar con esto. Evidentemente no voy a trabajar en esto porque es un tema largo, pero bueno, conocen esto, todavía existe, más o menos. Pero quisiera explicarles un poco rápidamente cómo se hizo la territorialización nueva, una nueva territorialización, sobre la cual vamos a ver los procesos de desarrollo sustentable, etc. Para hacer justamente esa intensificación, vamos a una parte más densa, pues, más pequeña, y apliquemos una metodología que hemos desarrollado para simplemente decir dónde están ahora los pueblos indígenas densificados, para decir una cosa. Y aquí está lo que estoy presentando, son todas las localidades que presentan 40% y más de hogares indígenas, y que 40% y más de hogares indígenas que además están contiguos, que presentan continuidad. Entonces tenemos pues esta cuestión, miren simplemente Oaxaca, miren la Sierra de Puebla, Chiapas, etc. Esa densificación nos lleva a lo siguiente. Me voy a ir muy rápido porque esto requiere mucho más explicación, pero no es el tema ahorita, por eso no. Requiere sobreponerle todos los ejidos, todo el RAN, todo el sistema sobre esas partes densificadas para dibujar exactamente los territorios actuales de los pueblos indígenas, por lo menos el mejor acercamiento actual a los territorios de los pueblos indígenas. De tal manera que nos resulta esta cuestión. A nivel nacional, estos son los verdaderos territorios indígenas actuales, divididos por los distintos grupos lingüísticos, que ya no son lenguas, estuvo muy bien lo que nos dijo el compañero Concejo, que ya no se trata de lenguas, sino agrupaciones lingüísticas. Pero yo tengo que utilizar las 62 agrupaciones lingüísticas, que son 68 ahora, según el INAI, las 62 agrupaciones lingüísticas, porque es lo que me permite trabajar con el censo del INEGI en este momento. Pero yo estoy de acuerdo que hay que hacer otra cosa. Bien, dicho esto, vamos a revalorar estos territorios indígenas. ¿Qué tenemos al respecto? tenemos que el chiquito, pero bueno, que todos los grupos indígenas del país, huastecos, mayas, tocolabales, etcétera, por ejemplo, los tocolabales tienen 54.348 hectáreas dentro de su territorio. No importa la clasificación de las CBI o regiones, que es donde están realmente densificados hacia el ambiente. Entonces, esto lleva unas condiciones importantes. Uno, son 28 millones de hectáreas, alrededor de 28 millones de hectáreas, que es 14.3% de todo el país, el territorio nacional, donde se concentra en ese territorio 80.9% de indígenas. Hay más indígenas evidentemente afuera, pero más grandes concentrados. Entonces, hay adentro de este territorio 6.700.000, casi 7 millones de indígenas, afuera dispersos, pero a veces alrededor, por esa densificación territorial, 3 millones de indígenas, inmigrantes de larga distancia, 500.000, no pueblos los que fueron a Estados Unidos porque no tengo información, pero de un total de 10 millones de indígenas para el año 2000. Pero hay una cosa muy importante: en esas 28 millones de hectáreas hay 6.000 ejidos completos y que suman 19 millones de hectáreas y 6.000 fragmentos de ejidos con 1.8 millones de hectáreas, pues, y lo demás es todavía privado. Bien, una vez dicho eso, me voy muy rápido, ¿qué pasa en ese territorio? Porque es lo que donde se va a trabajar, ¿no? En ese territorio, la captación de agua es el 49% de las cuencas en donde están ellos. O sea, en el Papaloapan, en el Coatzacoalcos, en el Tuxpan, suman aproximadamente el 49% de la captación de agua de las grandes cuencas de México. Esto lo podríamos ver en otra ocasión mucho más específico, de tal manera que ese 14.3% del territorio nacional se captura el 23 o 24% de toda la base. El 23 o 24% de toda la base. En este y no nos quedamos aquí. Vamos a ver un poco la riqueza biológica. Y esto es sumamente importante para relaborar los pueblos indígenas a nivel nacional, a nivel conceptual y a nivel político. Tienen los indígenas en ese territorio de 28 millones de hectáreas, en ese 14%, el 76% de todas las selvas medianas caducifolias. El 70% de todas las selvas de todos los bosques mesófilos, el 54% de todos los bosques mesófilos. Pero cuando decimos bosque de pino, el 32% del bosque de pino encima. No se trata de una zona nada más, sino se trata desde la Tarahumara hasta Chiapas, que es donde los ensambles ecosistémicos distintos son distintos. Por eso son de una riqueza extraordinaria y cada uno tiene una biodiversidad distinta por los ensambles distintos. De tal manera que tenemos una riqueza en ese 14.3%, que si sumamos todos los tipos de vegetación que nos presenta el INEGI y las especies que hay según Lebowski para esas especies, tendríamos la mitad de toda la diversidad biológica en México, por lo menos, en ese 14.3% nacional. Pero eso no es todo. En esos 28 millones de hectáreas, el 32% es primaria, o sea, vegetación más o menos no tocada, usada pero no tocada en los ensambles de los objetos. El 43% vegetación secundaria, traducción al español, 32 más 43 nos da el 75% de esos 28 millones de hectáreas, que es vegetación natural. Entonces imagínense los servicios ecosistémicos que nos dan nada más por lo que nos están dando esas áreas. Ahí les va otra muy importante. Es que todos los bosques y selvas en México representan 67 millones de hectáreas. De esa superficie, el 40% o 27 millones de hectáreas son predios privados y 39 millones, ahora lo asigna porque INE está manejando, Carlos Muñoz y compañía, los liberales de INE, que están manejando que solamente los bosques y selvas son 30%, alrededor de 30% ejidos y comunidades. Bueno, me hice el cálculo por eso, entonces me da un 60% son ejidos y comunidades, y no contemplé todo lo que son los ejidos y comunidades conflictivas que están en el área forestal, porque no tengo información. Pero bueno, miren esto, que de esos 39 millones de hectáreas, 18 millones de hectáreas, o el 46%, caen en ese 14.3% de las emisiones. O sea, es impresionante los ejidos y las comunidades en territorios indígenas, dentro de selvas y bosques. Ahí estamos excluyendo los matorrales xerófitos, están nada más en selvas y bosques. Podemos trabajarlo con alguien que está interesado mucho más específicamente. La otra, esto ya es un universo apabullante, pero la otra es utilizar los instrumentos de la CONAGRU, de áreas naturales protegidas, de regiones forestales, de regiones cívicas secretarias, de áreas de importancia para las aves, y sobreponiendo todos estos, estas tres, nos da una identificación de la importancia que le daría el Estado mexicano si reconociera a los pueblos, los territorios de los hombres indígenas invadidos. No hay país en el mundo que tenga esa densidad de 15.000 especies de importancia como centros de origen de las especies naturales, pero no he hablado todavía, ahorita voy a hablar, de las especies domesticadas. Pero antes de esto, quisiera decir que del sistema de áreas naturales protegidas a nivel nacional, 2 millones de hectáreas caen en territorio indígena. Y bueno, tienen un estatus de protección, 2 millones nada más de hectáreas. Esto quiere decir que en esa riqueza, sobreponiendo a los territorios indígenas, que es en esos más o menos 52 áreas protegidas, son aproximadamente 26% de territorios indígenas, en esas 56 áreas naturales protegidas, tenemos 2 millones de las 28 millones que habían logrado, tienen solamente un estatus protegido. Entonces, imagínate, ¿qué debemos hacer como sociedad, o qué deben hacer los indígenas, o qué pueden hacer los indígenas para proteger el resto de las 28 millones de hectáreas? Entonces, esto es algo muy gran aspecto. El otro, porque el segundo gran aspecto que discute, que lo voy a cambiar, pero es que cada voluntad que lo requiere una explicación mayor, es que hay una discusión muy larga en este momento a partir de la cuestión de los transgénicos, que a dónde están los centros de origen, los centros de la biota de México. Y entonces, lo que traté de hacer es relacionar los territorios indígenas con los centros de origen. Lo primero que tuve que ir a la biota otra vez, porque el INE, el seminario de Surra, definió mal lo que es el centro de origen y diversificación. Hablaba, y así lo dice la ley, especialmente el reglamento de los transgénicos. Habla. El centro de origen es aquel que históricamente los índices se pasó y se volvió maíz. Y la diversificación es donde ahora actualmente se encuentran esos dos pares silvestres. Siendo una falacia impresionante eso y un artilugio para dar cuenta de que todo México es país de origen. Y entonces, para crear zonas en donde sí se pueden sembrar transgénicos. Entonces, y yo, buscando a Dios, en su introducción dice algo muy sencillo: es efectivamente en México, la situación y todo eso, pero dice una frase, y donde existen actualmente los indígenas o campesinos que siguen domesticando, y el proceso de domesticación no acaba. Y cualquier país que se precie un país moderno debe de recurrir a ese germoplasma increíble, dice, ese tesoro, para crear sus sistemas alimentarios actuales. México, por ejemplo, el maíz, solamente utiliza 5 razas de las 58 o 61, depende como usted los sacados, para construir su sistema alimentario nacional. Entonces, los recursos fitogenéticos que están en territorios de los pueblos indígenas no solamente se refieren a la cuestión de los recursos naturales, que son también centros de origen por los luceros, los pinos, los encinos, lo que quieran, sino también los centros de origen babilo están respaldados por 2.300.000 pequeños productores que siguen reproduciendo los maíces, los frijoles, los jitomates, etc., pero en un proceso de erosión rápida por la toda la intensificación de importación de maíces en la última estocada, de tal manera de que, a diferencia para los centros de origen, a diferencia de Estados Unidos, para Iowa, para Occidente, ahí se recambia todo el germoplasma ciclo con ciclo. En México introduce un germoplasma en el maíz, entonces ahí tenemos 2.300.000 productores que están relacionándose con ese germoplasma, posiblemente lo están contaminando, lo están con los. Tenemos esos recursos endogenéticos domesticados, semidomesticados o conectados, deben de considerarse en la ley y como recurso, deben considerarse como recursos biológicos colectivos de los pueblos indígenas, porque las líneas directas, el 35% de todo el PIB agrícola mexicano se basa en cultivos mesoamericanos, independientemente de que en el maíz de Ajayo, pero son cultivos mesoamericanos. Y las líneas genéticas originales todavía se encuentran en territorios de los pueblos indígenas, como lo demuestro en este cuadro, en que lo metieron en la milpa y de todos los maíces por pueblo indígena que están en los países. Y ahí está la cuestión, todo México es centro de origen, esas son todas las colectas que ha hecho el CIMIN sobre los maíces, y esta es la densificación de los maíces por grupo indígena, para decirlo, y esta es la gran proeza intelectual de los pueblos indígenas, por eso son recursos genéticos colectivos, aquí están los distintos razas, y que aquí está la sequía o la humedad, quiero decir que la altura y cómo han adaptado ese cereal a los distintos altitudes y humedades, pues, de tal manera que podemos crear una nueva teoría sobre las regiones indígenas, sobre los pueblos indígenas, que son las regiones bioculturales prioritarias. ¿Prioritarias para qué? Para la defensa de la diversidad biológica y para la gestión de esos recursos naturales. Entonces no quiero entrar en la definición que es de los culturales, sino quiero hablar sobre esto. ¿Qué experiencias tenemos en territorios de los pueblos indígenas de creaciones alternativas y que están documentadas en, por ejemplo, como Antonio de Bumzón? Y tenemos varias cosas muy interesantes. ¿Qué podría ser el contenido de esas regiones bioculturales en donde está la biodiversidad y la diversidad natural? Primero, tenemos experiencias increíbles de conservación y restauración de cubiertas de vegetación primaria y secundaria. Y esas experiencias están en Oaxaca y están documentadas en otras partes del país. Entonces, ¿y qué contienen esa defensa de la vegetación primaria y de esa bosques de alta diversidad, bosques y selvas, contienen ordenamientos territoriales, manejos de recursos biológicos colectivos, como por ejemplo las iniciativas de reservas comunitarias que nos presentaron los compañeros, son algo así, la forestería social, que es lo que se presentó acá, manejo de fauna silvestre, fauna de aves, el ecoturismo, compensación de servicios ambientales, manejo de cuencas que nos van a presentar al rato, pero también hay programas muy interesantes a nivel nacional, donde ya, y eso es lo que yo quisiera decir cuando hablemos de territorios indígenas, no se habla de la defensa de la biodiversidad mesoamericana en esos territorios. Hay que hablar mucho más claramente. Nosotros tenemos varios procedimientos antropológicos muy interesantes podemos hablar. Esto es los corredores biológicos que se han quedado en Oaxaca de alguna manera y son más, ahorita lo vimos en una variante, son mayores, que ya se están creando por estas reservas campesinas que no son áreas naturales protegidas. Por ejemplo, tenemos en ordenamientos territoriales los zapotecos tienen 67 ordenamientos, quinatecos 49, etcétera, en agua de Michoacán, etcétera. ¿Pero qué tenemos en el ordenamiento territorial? Bueno, tenemos los ordenamientos forestales, tenemos el proyecto de alternativas que la Ministerio de Agricultura ya nos presentaba. Y lo que quisiera yo concluir es lo que no se ha desarrollado, lo otro ya se desarrolló más o menos, entonces quisiera concluir todas esas experiencias indígenas y campesinas en conexión in situ de los recursos hipotéticos colectivos. Y lo subtitulé la construcción de consensos alrededor de una estrategia de campesino con un enfoque regional. ¿Cómo fue? ¿Cómo? La construcción de consensos alrededor de una de la estrategia de campesino con enfoque regional. Entonces me refiero, por ejemplo, al proyecto de CENICAM en la región de Nochistlán. Me refiero al grupo Occidente Guerrero de Tlaxcala, por ejemplo, en donde que va a tener un diagnóstico regional para hacer los inventarios de los recursos naturales. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué vamos a defender? Segundo, formación de grupos interesados en la pandemia de la biodiversidad. Luego, establecer un foro regional con políticas de semillas a proteger, porque hay dos tendencias, una la social, que son algo de compañía que entran en esa región, y la obra natural, las sequías o huracanes que pueden romper el acervo de semillas profesionales. Luego, prácticas agroecológicas. Esto es sumamente interesante y les invito a que puedan participar para ver esto. Prácticas agroecológicas que son varias, que son desde el manejo de los suelos, es más importante, hasta cultivos agroecología, agroforestería, introducción de materia orgánica, barreras vivas, etc. Todas esas prácticas que son más o menos seguidas por los campesinos. La institución de países ya no se ha perdido en una región, por ejemplo, hay una alternativa se introduce otra vez el amaranto en la región. Una cuestión sumamente interesante que me parece lo más, cómo formar un intelectual colectivo con regiones para esta línea de defensa de maíces, son las ferias que se organizan, las ferias del maíz, las ferias de intercambio de semillas antes de sembrar. Y esto es una experiencia sensacional porque está ligado a ferias culinarias, que es lo que las mujeres llegan a necesitar sus recursos. Y las ferias están surgiendo en el Navidad, están surgiendo por todas partes, cada quien con su estilo. Pero esa es una forma de defender lo nuestro y también de desarrollar alternativas regionales interesantes. Estas son algunas imágenes de estos momentos agroecológicos, de manejo de agua que yo no quiero. Y quiero concluir, y todo esto sí se da. Estas regiones bioculturales que había dicho, en donde se integra lo natural, esta riqueza extraordinaria, con la biodiversidad como México, como país de origen, y los pueblos indígenas. tecnologías como su recurso biológico colectivo, que son los maíces, los frijoles, etcétera, lo que se sienta en la tecnología. ¿Será un nuevo modelo campesino, antiguo, la globalización? Inviten a la siguiente reunión a ver si la podemos.